Bien, estamos aquí afuera del gremio municipal AGEOM. Estamos con trabajadores municipales que en el día de la fecha se están manifestando acá a las afueras del gremio. Estamos con Ricardo Pioli, él es uno de los manifestantes municipales que en el día de la fecha está acá afuera del gremio. Buenos días, de Radio Voces. Bueno, buenos días para todos sus compañeros ahí. Nosotros estamos acá en un plan de lucha, está llevando incomodidad a todos los compañeros. Porque lo hacen un descuento, que son socios, hay muchos que no se afiliaron, los descuentan 100 pesos por mes, también no lo pueden dar una orden, lo vienen dando vueltas una semana, lo ponen a autoridades, ahora no la dejan entrar a las autoridades porque dice que no tienen derecho de entrar porque es privado, a los compañeros. Nosotros queremos una autoridad con nosotros por cualquier cosa, una denuncia que lo puede hacer porque se le por mentira. Y bueno, hay compañeros que le están descontando y no tienen solución. También quiero hacer una denuncia pública que me falsificó la firma. Recién le hago ver la boleta y me saca con la orden que yo no saque y me dice que la orden que yo la saque. No, no la saque si eso no es firma mía, le digo. Y hay compañeros que presenciaron que dice ella que si hay equivocación de ella, sí, ella está manejando todo. Ahora, ella me quiere hacer callar la boca, que ya me va a solucionar todo, pero sin embargo ya me descontaron en marzo una plata que no saqué yo para llevar el bien, llevar un plato de comida a mi casa, y esta mujer me falsificó la firma de 600 pesos, que ya se cobró en marzo. ¿Qué hizo esa plata? Capaz que con varios compañeros lo está haciendo, no sabemos qué está pasando, y lo está tapando todo. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántos son los afiliados del gremio? No, porque no lo dan conocimiento de nada, pero son más arriba de, creo que de 500 personas que están acá. Súmele en el año, ¿cuántas recaudaciones hicieron de los descuentos que lo hicieron? Cerca de 1 millón de pesos. ¿Qué se hizo con ese 1 millón de pesos? No tenemos ni un vaso de agua acá en el gremio. No tenemos nada, no tenemos peluquería, no tenemos nada, ni abogado, no tenemos nada. Queremos saber qué se hizo también con esa plata, porque se recaudó mucha plata en los descuentos que hace. Hay compañeros que le hacen descuentos, que hacen descuento, que hay el mismo vino que le hicieron descuento de la cuota solidaria, que de acá, pero no está afiliado acá tampoco, le están haciendo descuento de la municipalidad y ya que no está afiliado. Entonces, ¿qué se hace con esa plata? Sumen todo lo que se está haciendo. Bueno, en la mañana de hoy ustedes se están manifestando ante el gremio para pedir que se les reincorpore ese dinero. Y que acepten a los compañeros, que acepten las denuncias, que no los descuenten más de la municipalidad. Porque no sabemos dónde cae esa plata también. Se está fumando toda la plata. ¿Y dónde están? No se está hablando de una orden de 500, no se está hablando de 1000, no. Se está hablando de 800 mil pesos que lo saco desde que ella ingresó ya hace por 2 años, sin autorizaciones de muchos compañeros municipales que no firmaron para que sean afiliados ya de acción. ¿Entiendes? Los descontaban 500 pesos. Un día agarra ella, borra con crayón la acta, donde tiene el libro de acta, y puso 100 pesos. Claro. Bueno, van a permanecer acá afuera y en la espera de una resolución. Y si no, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Los muchachos quieren cortar, queremos que vamos a hablar con el contador. Ellos lo hacen hablar con el contador, lo hacen que se pongamos nerviosos para que escuchen por teléfono. Ya lo estaba utilizando. No sabemos cómo puede hacer porque hay muchos compañeros que tienen miedo. Entonces yo veo a los compañeros que ven y que pierden por su derecho. Que aprendamos a pelear por nuestros derechos. Si lo están robando, salgamos a la calle, ya lo dejemos, que lo sigan afanando de esta forma. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted y bueno, déselo en suerte.